Y nos vamos ahora a la provincia de Chubut, porque allí hay preocupación por el incendio que se está registrando cerca del epicentro, o la zona más afectada es El Hoyo. Y estamos en contacto con Hugo Moreno, de FM Focus, de Puyén, muy cerquita donde se están produciendo estos incendios. Hola Hugo, buen día. Buen día para vos, Pepe, y para toda la gente de Farco. Lo que te podemos informar a esta hora de la mañana es que el incendio que había comenzado el día 28 de febrero, este día lunes, alrededor de las 14:30 en la zona del Lago Puelo, que luego, fruto del viento y las altas temperaturas, cruzó hacia la localidad de El Hoyo, tuvo durante toda la jornada de ayer un trabajo fuerte, por así decirlo, ¿no? Ya que afectó parte del ingreso a la localidad de El Hoyo. Se calcula que en principio se habrían afectado 500 hectáreas de bosque y también de algunas viviendas, una veintena se maneja a esta hora de la mañana. Por suerte nos comunicamos con los hospitales de la región y no hay que lamentar víctimas. En principio sí algunas personas con crisis de nervios, algunos bomberos, bueno, con las vías respiratorias afectadas, pero no de importancia, que te da la pauta esto de lo que ha sido dantesco verdaderamente aquí en la región. Están trabajando brigadas de Lago Puelo, de Las Golondrinas, incluso gente del Plan Nacional de Manejo de Fuego, parques nacionales, bueno, y bomberos voluntarios de la región que están por lo menos a esta hora de la mañana trabajando, y por suerte hoy hace escaso par de horas ha comenzado a llover de una manera un poco más intensa, lo cual aliviaría la tarea que están haciendo para combatir este incendio que, te repito, a esta hora de la mañana ya se encuentra circunscripto, por lo menos en dos focos han logrado por lo menos reducirlo a esa cantidad. Podríamos decir que se está empezando a controlar la situación. Y contanos cómo es la zona, es el típico paisaje patagónico de montaña, bosque y lago. Exactamente, esto fue en la localidad de Lago Puelo, una zona, una ladera muy escarpada con bosque implantado, el propio bosque nativo y matorrales, lo que, bueno, el típico paisaje patagónico cordillerano, que esto con el efecto del viento ha hecho que fuera casi incontrolable, ¿no? Ya que el fuego comenzó a subir sobre la ladera de un cerro que da en Lago Puelo, cruzando hacia el otro lado de este cerro, el cerro Currumagüida, que es donde está la vecina localidad de El Hoyo. Allí la cantidad y lo denso de los bosques hizo que se propagara muy rápidamente, incluso cruzando la ruta número 40 que une a las localidades de El Bolsón con El Hoyo y luego con las viviendas que allí, dentro de este marco de paisaje que uno está acostumbrado a ver, bueno, ha sufrido, como te decía, sus daños. Por lo pronto se encontraría el incendio a esta hora de la mañana circunscripto con varios daños en estructuras, en viviendas. No hay daños en lo que tiene que ver con las personas. Muchos han evacuado, varias escuelas de la región están haciendo las veces, ¿no?, de lugar para los evacuados, y bueno, aguardando que en la jornada del día de hoy por lo menos se empiece ya a trabajar en la culminación de este incendio. Muy bien, Hugo Moreno de FM Focus de Puyén, te agradecemos mucho este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Que tengan todos un muy buen día.